Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo de rock quiteño El Extraño se presentará el próximo 11 de noviembre a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. La agrupación interpretará temas de rock alternativo de bandas norteamericanas y latinoamericanas de los años 90 y 2000. También tocarán canciones de su propia autoría en los que mezclan el rock clásico con el indie rock, el punk y la psicodelia. El grupo está integrado por Ernesto Torres y por los hermanos Nicolás y Felipe Meneses. Internacionales. Lima. El Ministerio de Cultura anunció este sábado los ganadores del Premio Nacional de Cultura del Perú. Se concedió el galardón en la categoría Trayectoria a Julio Kotler, Creatividad para Gonzalo Portocarrero y el Registro Nacional de Identificación, mientras que Buenas Prácticas Institucionales fue para la institución RENIEC. Estos reconocimientos se han vuelto a otorgar desde el año 2013, luego de décadas de ausencia en el país. Estos premios los concede el Ministerio de Cultura en alianza con Petroperú. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.